a los chicos, a sus padres, a las familias, porque yo creo que esto es un estado de catarsis familiar extendido, ¿no? Agobia el tema de la PAU. Bueno, y sobre todo porque más del 90% han salido airosos y airosas, pero hay un detalle que es revelador. Es importante porque 9 de las 10 mejores notas de la PAU de Córdoba son de estudiantes de centros públicos. Ea. Lo cual sigue demostrando que la pública es una escuela de calidad. Punto. Y ya está. Y además, para coronar eso, os vamos a contar que en unos instantes vamos a tener con nosotras aquí en el estudio a Pablo Rabasco, que es compañero, amigo y miembro de la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Córdoba, que nos va a traer las actividades que, bueno, este fin de semana es que agüita con lo que hay en Córdoba este fin de semana, ¿eh? Pero bueno, no os voy a adelantar nada más que hay un par de actividades que tienen enjundia, ¿eh? Y que merece la pena que conozcáis, ¿no? Después va a venir Paco Seguro para hablarnos de Por la Marcha por la Diversidad de Orgullo Literatura. Bueno, pues Paco viene en nombre de la comisión que están de colectivos que están organizando. Y Paco Segura, ¿no? Y bueno, pues eso, ¿no? Que vamos a contar ya no solamente el detalle de algunas de las actividades más representativas, sino que vamos a hablar también, ¿no? De la cuestión de fondo que yo creo que no es poca cosa, ¿no? Y luego vamos a tener con nosotras aquí también en el estudio a Rodri Blanca. ¿Qué es lo que viene a contarnos Rodri? ¿Tú te acuerdas? Pues el tercer encuentro de iniciativas por el clima, que es Árbol Placebo, Árbol Medicina, que tiene muy buena pinta y creo que es algo muy interesante también. Sí, va a estar. Bueno, y hoy, como venimos haciendo en ediciones anteriores, hemos querido relacionar el editorial con el fondo de la cuestión en la que vamos a hablar, en la tertulia, ¿no? 800.000 millones de euros bien merecen una tertulia. Nos parecía que era muy importante que le dedicáramos un rato de reflexión compartida, ¿no? Y para echarnos una manilla en eso, pues nos van a acompañar esta tarde a Zahara Palomeque, que es escritora, que es periodista, que además la vamos a felicitar por su reciente nombramiento como nueva y primera directora de la Cosmopoética. Ha sido hoy, hemos conocido el nombre de la persona que dirigirá los destinos de Cosmopoética 25, y con ella va a estar también Juan Escribano, que es miembro de la plataforma Mejor Sin Armas y profe de Derecho Laboral de la UCO, ¿no? O sea, que vamos a tener ahí garantizado un rato de conversación interesante. Vamos a destripar todo eso. Y acabamos con nuestro gag cómico para poner una sonrisa en todas nuestras oyentes. No la perdáis, ¿eh? Que también vale la pena. Que vale. Así es que sin más, bueno, pues comenzamos cuando nuestra técnica disponga. Vámonos. Hablando claro. Paradigma Radio es tu radio. Pues ya tenemos aquí a Pablo Rabasco, compañero. Buenas tardes, Pablo. Bienvenido. Pues muy bien. Eres miembro de la Cátedra de Memoria y algo pasa este fin de semana, ¿no? Que tenemos como un fin de semana completo, además con un documental que yo creo que es como imprescindible y que no nos podemos perder, ¿no? Sí, bueno, fin de semana, como bien habéis dicho, que viene plagadito, ¿no? De ya no solo de la realidad que nos está apretando cada día las cuerdas más hasta ya, no sé, ¿no? Pero bueno, la sociedad también responde en parte. Todos estos acontecimientos, todo lo que estamos viviendo, ¿no? De esta cultura de la guerra que está trepando por cada casa, por las televisiones, las radios, toda esta información, pues tiene que ver con lo que es la Cátedra de Memoria, ¿no? Que son 40 años de dictadura y 50 de no dictadura, y todavía pues estamos con esta, ¿no? Estamos con el acto del sábado, que es el acto un poco que resume todo el año, era una concentración de los colectivos memorialistas organizada por la Cátedra de Memoria, pero abierto a toda la ciudadanía, porque bueno, hay muchísima gente que sigue esta lucha, esta reivindicación, la vive de manera familiar y personal fuera de los colectivos memorialistas, y por lo tanto suele ser una concentración en la que todos nos sentimos muy arropadas en torno, bueno, pues al estado actual también, que es un poco la reivindicación de este año de las exhumaciones y qué va a pasar con la renovación de los contratos para que se siga realizando la identificación de los pues casi 2.000 cuerpos que quedan todavía por rescatar. Oye, Pablo, el marco es el Día Andaluz de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Golpe Militar y de la Dictadura, ¿no? Este es un día que está instituido, ¿desde dónde? ¿A instancias de quién? ¿Quién lo promueve? O digo, por tener un poco el marco general, ¿desde dónde? Se viene promoviendo desde los colectivos memoristas andaluces, que eligieron este día también en el marco de la aprobación de la Ley sobre Memoria Andaluza. Eligieron un día en concreto para que coincidió con este día. De forma natural, los colectivos memoristas celebran en los primeros días de diciembre, en torno al Día de los Derechos Humanos, se viene reivindicando como, ¿no?, como una fecha significativa en la que se ha apoyado, ¿no? Pero ahora sí que hay un día donde, la tercera o cuarta edición, la que nosotros somos un poco organizadores, organizadoras, pero al final es un día que los colectivos memoristas tienen muy presente y muy participado y organizado por todo y por todas, ¿no? Vale. Oye, háblanos de Voces con Memoria, ese documental descarnado y de necesaria visualización, ¿no? Sí, claro. Nosotros tenemos como varias líneas dentro de la cátedra. Hay una muy muy fuerte, es una línea que tiene un impulso enorme a nivel de todo el Estado, pero en Andalucía, que es el tema del el documental. El documental como una herramienta como muy, muy activa, que viene contando historias normalmente muy pequeñas, que bueno, pues que llegan de una manera muy directa al corazón de la gente que las ve, ¿no? Entonces, aparte de tener siempre entre final de septiembre y octubre nuestra Semana del Cine y Memoria, pues hemos querido también proyectar un documental que, además, como tenemos siempre un... está mal decirlo, pero es un éxito de público. Tenemos como un público que espera este tipo de proyecciones porque no llegan al cine, porque bueno, no llegan muchas veces ni a las plataformas, pues que están esperando siempre a que este material se exponga. Entonces hemos querido traer de nuevo un documental. Yo aún no lo he podido ver. Pero bueno, los compañeros y las compañeras comentan que es una auténtica joya, una más, de esta tradición enorme en el rescate de la memoria a través del cine documental, ¿no? ¿Y cuándo y dónde podemos ver este documental? Pues mira, la proyección es el viernes de... El viernes a las 7, ¿no? Viernes 13 a las 7, ¿no? Este viernes sí, justo el sábado es a las 10:30 del acto y el viernes a la por la tarde, así a esa hora. A las 7 de la tarde. Y bueno, están en la presentación incluso las personas que se han encargado de la edición del documental, de la dirección. Y José, bueno, Luis Durán, ¿no? José Luis, sí. Y luego un debate que suele ser la parte más activa y muy participativa del... Que es en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Aula Magna. En el Aula Magna, la planta primera. Vale, y que está abierto para todo el mundo que quiere ir a ver el documental. Y siempre dejamos como casi una hora de debate, porque al final hemos identificado que es la parte como que nos faltaba en las proyecciones documentales y de cine que estamos haciendo en memoria, que la gente tenía enormes ganas de sacar cosas que tiene dentro, experiencias o sensaciones sobre lo que estábamos viendo, ¿no? Entonces va a haber un debate largo y con mucho tiempo para hablar con los realizadores, bueno, para que esa experiencia sea lo más interesante posible y participada. Bueno, muy bien. Qué bien, ¿no? Sí. Y nos vamos al sábado 14, ¿no? Y el sábado 14 quizás sea un acto como más testimonial, ¿no? Es un acto más testimonial. Es un acto simbólico, como digo. Hay una parte claramente simbólica, que es que se van a descubrir los nombres de las 2.200 víctimas exhumadas en Córdoba. Es un número ya que ponen, porque hablamos siempre de la causa de los 4.000, ¿no? Pero es cierto que en estos años pues ya hemos podido identificar con nombres y apellidos a 2.200. Entonces, esos nombres pues se van a exponer para que todo el mundo pueda leerlos, ¿no? Recuerdo hablando con uno de los miembros del equipo de exhumaciones, un arqueólogo granadino, que me decía, muchos de estos nombres no van a poder ser enterrados ni recuperados por su familia, por el tiempo que ha pasado, ¿no? Son familias que, sobre todo 40 años de dictadura, con esa carga social y psicológica sobre los propios miembros de la familia, de ocultamiento de quién fue esa persona para que no sufriera las propias familias, han hecho que sea muy complicado en algunos casos. Pero solo el nombre, solo que en un sitio esté encontrado un nombre, ¿no? Es una victoria enorme, ¿no? Para esta lucha. Por lo tanto, escribir los 2.200 nombres, eso unido a que quedan otros, creemos, bueno, algunas investigaciones lo elevan casi a 5.000, ¿no? Pero en torno a 2.000 todavía por sacar de la tierra, por sacar de la tierra. Entonces, termina dentro de muy poco el contrato y la presión que estamos haciendo ahora, toda nosotros, no solo la Cátedra de Memoria, ¿no? Sino buena parte de la ciudadanía cordobesa preocupada por estos temas, es la renovación del contrato y que se siga por mandato de la ley andaluza y por mandato de la ley nacional, se siga excavando hasta que salga el último cuerpo. Es decir, que esto no es cuestión ya de dinero, ¿no? Los cuerpos están ahí. Es cuestión de dignidad, ¿no? Es de dignidad. Cualquier persona que ha ido a ver las excavaciones, y nos ha tocado ir en muchas ocasiones y ver en diferentes estratos cómo se estaba excavando, nos damos cuenta de lo complejo que es, lo minucioso que es este equipo. La capacidad de empatía que tiene con toda aquella persona que se acerca. Me puedo acercar con gente muy joven, con niños y niñas, gente de institutos, de otras localizaciones. Pensar que hay cuerpos de 43 provincias españolas y más de 10 países extranjeros aquí en Córdoba. He ido con universidades de Estados Unidos, universidades con gente de Brasil. Una empatía, un cuidado a la hora de narrar lo que allí se está haciendo. Es extraordinario el trabajo, ¿no? Es un trabajo que va incluso más allá de, y se me entienda, ¿no?, de un trabajo al uso de arqueología, porque se busca nombre. Ya no se busca una tipología de persona, una forma de enterramiento, se busca un nombre. Y para eso hay que documentar cualquier fractura del cuerpo, cualquier elemento pequeño que tenga para, uniendo piezas, finalmente, todos creemos, ¿no?, que la dentadura, vale, tal, ¿no? Pero es que es un trabajo de una minuciosidad increíble, cómo recogen y observan cada cuerpo para al final, uniendo esos puzzles, pues, ¿no?, las personas que están buscando puedan dar con la persona, ¿no? Entonces, bueno, es emocionante y reivindicamos claramente que este trabajo debe continuar hasta que salga el último cuerpo, claro. Hace unos meses nos acompañó Joaquín Quiroga, que es el director de la excavación, y todo su énfasis, todo su interés era no tanto en justificar lo lento que es el trabajo, sino hacer la pedagogía necesaria para entender, primero, la dignificación de saber que está extrayendo un cuerpo de un ser humano que fue violentado hasta la muerte, y la necesidad, dice, porque una vez que pasemos de ahí, como pasemos un centímetro más, lo que no hayamos rescatado bien hecho y perfectamente documentado, nunca más. Nadie más, jamás en la vida. Uh-huh. Y a mí me vuelve a colocar otra vez, a alisar la piel, ¿no? Uh-huh. Y hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, que yo lo descubrí también hace mucho tiempo, y es la heredad que están dejando en las generaciones jóvenes quienes han roto el silencio con el dolor que eso ha supuesto, ¿no?, en nuestros mayores, que la mayoría de las ocasiones ya no están, ¿no? Ya han perdido el rastro, ¿no? Pero han sido capaces de, con la parquedad, con todavía el temor, con la voz baja, casi escondida, casi oscura, haber sido capaces de despertar una necesidad, haber heredado las generaciones actuales jóvenes, a lo mejor no en mucha intensidad, pero bueno, ahí está, ¿no? Yo creo que la dignidad no entiende ni de tiempo, ni de distancia, ni de generaciones, ¿no? Y bueno será que estemos ahí, ¿no? Vosotros bien decís, la pedagogía, ¿no? Es mañana quien pueda acercarse, el sábado a las 10:30, quien pueda acercarse, más en sí que el acto, es poder comunicar o tener la posibilidad, las puertas abiertas, a en cualquier momento, cualquier familia puede acercarse a ver los trabajos, quedar con los equipos, les van a explicar cómo está funcionando todo, cómo es una red nacional perfectamente conectada de otras exhumaciones y de búsqueda, porque como decimos aquí hay 43 provincias diferentes en lo que se está encontrando. Y es una oportunidad para que luego las familias vuelvan despacio con sus hijos, con sus hijas, con abuelos, nietos, y hagan una visita, ¿no?, ya de modo más recogido a esto. Yo recuerdo, ha habido muchos momentos muy emocionantes, muchos. Unos más privados, otros más abiertos, pero yo recuerdo la primera vez que fui. La primera vez que fui coincidió además que iba yo solo y habían destapado esa mañana un cuerpo. Había varios cuerpos, pero había uno tumbado y tenía una piedra enorme en la cabeza. Enorme, el cráneo reventado. Y me comentaron que ese cuerpo había sido, seguramente era de los más tardíos, el último en la fosa, pues sería del 42, 43. Por lo tanto, era una persona que llevaba viviendo en Córdoba desde el 36, haciendo vida normal, llevaba una ropa, bueno, restos de ropa que podían ser de una persona pudiente, por los restos era una persona pudiente, tenía un... Como un sujetacorbatas caro, una persona ya mayor, de edad avanzada, y nos dijeron tenía que ser un profesional de alto rango y llevaba años viviendo aquí en Dictadura. Y alguien diría algo y lo cogieron y lo mataron. Y sería una persona muy conocida que le tiraron la piedra en la cabeza para que nadie vieran que habían matado a tal persona, ni siquiera en el momento, ¿no?, por el miedo de represalias, ¿no? Entonces yo ver un cuerpo de una persona así, mayor y con el cráneo reventado, yo recuerdo que uf, ¿qué pasó aquí?, ¿no? Que rompen la barrera de la cifra, de los 4.000, los fusilados, aquí cayeron 400, aquí la fosa, rompe esa barrera cuando hacen esas visitas y lo ven, ¿no? Los cuerpos amontonados, como sacas, como... Dice, ¿pero qué pasó aquí ayer, no? Estos disparos se tuvieron que escuchar aquí, ¿no? Nuestros abuelos lo oyeron. Y entonces, bueno, esa pedagogía de la que habláis es fundamental, llegar a que se rompa esa barrera y a tener una experiencia, ¿no? Los documentales, todo esto ayuda un montón. Todo este tipo de cosas ayudan a romperlo. Así que nada, animo a que, bueno, todos cordobeses, el sábado vengan a acompañar el descubrimiento de los 2.200 nombres. Y ¿cómo se va a hacer eso del descubrimiento de los nombres? Pues se han escrito en unas placas. Todos los nombres y se van a hacer para que la gente los pueda fotografiar. Eso se hace en el Cementerio de la Salud. El Cementerio de la Salud, que es donde ahora mismo está activa todavía la exhumación de los cuerpos. Como un poco la donde ahora mismo se sigue trabajando hasta que se acabe la contrata, que se acaba ya mismo. Vale, o sea que tenemos como dos citas importantes, la del viernes 13 sí, para ver el documental a las 7 de la tarde en el Aula Magna de la Sala Filosofía y Letras, y el sábado 14 a las 10:30 en el Cementerio de la Salud. Cementerio, ¿no?, de la Salud, actúa también el coro Averroes, que siempre ha estado con nosotros con esa fecha marcada en el calendario, y vienen y actúa el coro. Después de nosotros leeremos unas palabras, una cosa breve, y será una cosa, como ya digo, un poco emocional para, bueno, sentirnos arropados, acompañados en un día así, y también para estimularnos para seguir en la lucha, ¿no? Claro, entonces, que es un acto de homenaje y de dar identidad a todas esas personas a las que asesinaron. Sí, y que todos los colectivos memorialistas pues nos sintamos unidos con todas las diferencias que tenemos y todas las diversidades. Ese día nos sentimos todos lo mismo, ¿no?, empujando hacia el mismo lugar, ¿no? Y nada más, espero que el sábado nos podamos ver por allí. Vale, muy bien. Vale. Oye, una cosa, Pablo, sí. ¿Cómo va la cátedra? Quiero decir, hay momentos que sois visibles, ¿no? Que, lideráis a lo mejor algún tipo de actividades como las de las que estamos hablando ahora, aunque sean en colaboración con los colectivos memorialistas, ¿no? Pero, ¿cómo va? ¿Cómo le va la vida a la cátedra? La cátedra tuvo un parto muy complicado. Muy complicado, somos muy poquitas, somos profesores fundamentalmente de filosofía y letras y de derecho, fundamentalmente no, somos de derecho y del departamento de contemporánea y de historia del arte, y tuvo un parto muy complicado, lo conseguimos sacar adelante, el nacimiento de la cátedra, y tiene un proyecto que es como el eje vertebrador, que es un trabajo que no se ve en la sombra, en el cual pues casi una decena de personas están trabajando diariamente, ¿no? Es un proyecto de digitalización de los fondos militares que están en Sevilla, en un archivo militar, en la sección 2 del archivo militar de Sevilla, y de ahí se están extrayendo pues todos los juicios sumarios para identificación de los cordobeses y cordobesas que fueron ajusticiados en los primeros momentos de la guerra y la represión posterior de la misma, ¿no? Estamos trabajando también con para llegar al archivo de la cárcel, porque es otro archivo muy importante para saber la realidad de las personas que fueron, no fueron asesinados, pero sí pasaron mucho tiempo en la cárcel. Entonces, recuperar también esos nombres de hombres y mujeres. Y ese es un trabajo al que se ha llegado ya con varias tesis doctorales, ya diría casi 40 o 50 trabajos fin de máster y centenares de trabajos fin de grado, tanto de historia del arte como de derecho como de entonces hay como una cantera enorme de gente de la academia que se está formando en la investigación sobre esa época oscura, oscurecida, tapada de la memoria. Y es un trabajo que es verdad que pues no llega, pero está todo digitalizado. La página web de la cátedra se puede entrar y de un manejo súper intuitivo y fácil. Cualquier apellido por pueblo, localizaciones, desde cualquier sitio de España se puede buscar todos los documentos, los que aparezcan esos nombres. O sea, es accesible, ¿no? Totalmente accesible desde la página web. ¿Cuál es la página web? Memoria en Córdoba. Punto es. Memoria en Córdoba. Punto es. Esa es nuestra página y ahí está esa base de datos que todos los días se va volcando información, digitalizar todos los documentos y puede buscar por motes, apellidos, por lo que pudo ser juzgado. Es decir, por muchas cosas puedes unir cosas y te van saliendo centenares de nombres hasta que tú ya puedes acotar en ese tipo de búsqueda, ¿no? Y luego tenemos los proyectos de educación en los que hemos llegado a centenares de institutos de toda la provincia, con unidades didácticas, con la presencia de los miembros de la cátedra, yo no sé cuántos pueblos hemos recorrido, pues trabajando con los chavales sobre memoria, ¿no? Y este año hemos cambiado un poco la estrategia, que es hemos empezado a crear una herramienta para analizar a el alumnado de la Universidad de Córdoba, cómo ha llegado a conformar su idea de memoria de toda esta situación en la que la extrema derecha y muchos movimientos reaccionarios están haciendo ver como otra realidad, ¿no? sobre lo que ocurrió en la Guerra Civil y durante el franquismo, incluso durante los primeros momentos de la transición. Entonces vamos a crear una herramienta junto a un instituto de sociología para hacer un diagnóstico y saber bien dónde apuntar y trabajar con el alumnado de la Universidad de Córdoba. Entonces estamos con ese proyecto ahora entusiasmado y luego por nuestros ciclos de presentación de libros, nuestros ciclos de cine y eso, los primeros días de diciembre tenemos siempre nuestra gala anual en el Salón de Actos del Rectorado, que se da el premio Memoria Viva. Y bueno, hacemos un poco el resumen de todo el año. Ahí se presentan todas las imágenes con los institutos, con los programas didácticos, las presentaciones. Y bueno, pues se hace como eso. Y los certámenes que hacemos con los chavales. Ahora hemos empezado uno también, un certamen de fotografía y memoria. Bueno, pues un poco eso, ¿no? Festejar el año también de trabajo. Que no paráis, ¿no? Que no paráis. Claro, pues somos muy poquitas, pero sí. No, que con muchos proyectos interesantes, porque más es una forma de hacer pedagogía de la memoria llegando a todos los sectores de la población y de la ciudadanía, ¿no? Porque hay actividades como para todos los rangos de edades, porque realmente muchas veces los jóvenes igual no lo saben o no han llegado o les están contando otras historias, ¿no? Y entonces sí. Es verdad que tienen que... Eso lo hemos encontrado, que la manera, el negacionismo de las generaciones de mayores es uno... Y el negacionismo de los jóvenes es otro que no tiene nada que ver. Entonces hay que tener enfoque diverso, estrategia diversa. Ya está. Y luego nosotros pues seguimos trabajando desde la academia. Es decir, que es esa labor de lo que hemos dicho, ¿no? Publicaciones, investigaciones sobre el exilio. Es que es un tema amplísimo, ¿no? Y luego, pues, eso intentar volcarlo y seguir. Bueno, de momento, viernes 7 de la tarde, Aula Magna de Filosofía y Letras, ¿no? Y sábado 11 de la mañana, 10 y media, en el Cementerio de la Salud. Sí, en el Cementerio de la Salud, ahí estaremos. Sí. Bueno, qué buena salud tiene ese cementerio, me cago en la mano. Sí, bueno. Pablo, gracias, muchas gracias. Muchas gracias por venir a contarnos. Larga vida a la cátedra. Larga, sí, sí. Muchos proyectos, muchas gracias. Venga, un beso. Escribo en esta carta lo que pienso ahora. Es que yo no me atrevo si estamos a solas. No sé si yo te gusté, no quiero que te asustes. Perdona, mi forma de quererte es diferente. Porque la gente aún no lo comprende, que una flor se enamoró de otra flor. Ya no puedo esconderme, no quiero sentir miedo. Quiero entregarme libre, bailar entre tus dedos. Podemos intentarlo, no importa lo que digan. Y si esto no funciona, seré siempre tu amiga. Resulta fácil confesarte que esta flor se enamoró de otra flor. Ya no puedo esconderme, no quiero sentir miedo. Quiero entregarme libre, bailar entre tus dedos. Podemos intentarlo, no importa lo que digan. Y si esto no funciona, seré siempre tu amiga. Tú y yo, aguas de Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Bueno, pues sin solución de continuidad, vamos a hablar de los orgullosos y las orgullosas que los, bueno, siempre estamos orgullosos de esta ciudad, ¿no? Hay mil motivos y mil señales que apuntan a cómo no hacerlo, ¿no? Pero especialmente llega un momento a lo largo del año, durante todo el año van sucediendo pequeños momentos, pero en torno a la segunda quincena del mes de junio se congregan un volumen de actividades interesantes en torno a lo que este año se ha dado en llamar como eslogan Córdoba Orgullosa, ¿no? Y los colectivos que están en torno al movimiento LGTBI+, bueno, ahora me corregí, ¿no? Porque me he aprendido hasta no sé qué punto, todas las iniciales, pero siempre tengo la sensación de que me falta alguna, ¿no? Ahora me corregís vosotros. De cualquier manera, le vamos a dar la bienvenida a Paco Segura y a Antonio Gil. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Acercaros un pelín el micrófono. Muy buenas tardes. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo está ahí? Bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, es que este programa, ¿cómo se llama? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues, en fin, jugamos ahí un poquillo. Por lo menos preguntar, ¿no? Que seamos educados, ¿no? Bueno, oye, otro año más, ¿no, Paco? Porque nos vimos ahora cerca de un año, ¿no? Aproximadamente hace un año, efectivamente. Y bueno, pues volvemos de nuevo a trabajar y a luchar un poco por el respeto a la diversidad del colectivo. ¿Qué falta hace? Este año el lema de 2025 es visibilizar para proteger necesidades reales del colectivo LGTBI+, que se realiza del 13 al 28 de junio, ¿no? Sí, efectivamente. Desde en esas fechas hay programadas diferentes actividades como coloquios, cineforum, hay danza, hay teatro, hay conferencias. La verdad que una serie de actividades bastante interesantes y todas ellas encaminadas a trabajar y por el respeto a la diversidad. Oye, una cosa, Antonio, más allá de la visibilidad, ¿no? Que durante una semana del mes de junio se pueda hacer de manera lúdica, reivindicativa, informativa, pedagógica, pero bueno, vamos a aprovechar que os tenemos aquí, perdón, para que nos contáis un minuto y resultado, ¿no? ¿Cómo va, ¿no? ¿Cómo está la cosa? ¿Qué pasa con el colectivo LGTBI+? No le entiendo la pregunta, no la entiendo. Pues mira, sí, contadnos. ¿Qué necesidades son las que reales? Eso que es. ¿Cómo vais? Porque, bueno, una charla, una declamación, una manifestación, bueno, eso vale, nos posiciona, ¿no? Y sois visibles durante un momento determinado, ¿no? Pero luego todo el año, ¿no? Todo el año picando piedra, ¿no? Todo el año seguimos visibilizando cada uno de nosotros particularmente. No nos escondemos. Estamos aquí y seguimos siendo naturales y haciendo nuestra vida. Sí. ¿Y cómo fluye esa vida, Paco? Sí, es cierto que en la sociedad en general estamos acostumbrados que cuando más visibilidad observamos del colectivo es, sobre todo en el mes de junio, que es cuando más actividades se suelen programar. Pero como bien dice Enrique, durante todo el año la realidad LGTB está ahí y la necesidad de seguir educando y transformando está ahí durante todo el año. ¿Cómo está el colectivo? Pues la verdad es que a día de hoy todavía se siguen dando casos de discriminación en entorno escolar, en entorno laboral. Algunos chavales jóvenes, cuando empiezan a lo que se conoce como salir del armario, algunos tienen problemas con su familia porque, pues bueno, pertenecen a familias, digamos, pues de una idea más tradicional, más conservadora, y a ellos les cuesta un poco más porque no tienen la suerte de, pues bueno, haber crecido en una familia, digamos, más abierta. Todavía vemos durante todo el año a veces las noticias que se siguen dando casos de agresiones, no solo agresiones verbales, sino agresiones físicas. Si puntualizamos, por ejemplo, en Córdoba capital, en el año pasado hubo varias denuncias. Una de ellas fue el alcalde, si no me equivoco, creo que fue del Carpio, no recuerdo bien. Y bueno, pues todavía es necesario seguir trabajando contra esa discriminación y por el respeto a la diversidad. ¿Hace falta realmente una educación afectivo-sexual inclusiva desde primaria hasta mayores? ¿Todavía eso no se está dando? ¿Falta esa educación en los centros? Sí, es necesaria. Incluso hay algunos centros, depende de qué tipo de centro, a lo mejor pues puede ser centros privados, en los que en algunos de ellos esa educación se obvia, pues porque bueno, no encaja, digamos, en su filosofía educativa. Pero nosotros consideramos que el educar la diversidad es educar en derechos humanos, igual que otro tipo de derechos humanos que también son importantes, como el derecho al respeto a la infancia, a las personas mayores, el respeto a la mujer. El respeto a los derechos humanos del colectivo también es importante, igualmente tan importante como el resto. Entonces, si obviamos en la primera etapa educativa esa información, esa educación, cuando estos niños y niñas llegan a la adolescencia o a la etapa adulta, como han carecido de esos valores educativos, pues es más probable que tiendan quizás a rechazar el hecho y el colectivo LGTB, porque no han sido educados en que eso es algo natural y en que, bueno, no pasa nada. ¿Tiene algo que ver con que construyamos una sociedad más con empatía a la diversidad, ¿no? Que somos altos, bajos, gordos, delgados, blancos, negros y bueno, y que esta es una característica más, ¿no? Como otras tantas que no son estigmas, sino que son formas de vivir, ¿no? Sí. Además enriquece, pienso yo, a la sociedad esa diversidad y esa aceptación de los demás, ¿no? Porque, como bien dices, pues hay que educar en el respeto hacia las razas, los colores, la sexualidad de cada uno y todos los temas, que es lo que pienso yo que falta hoy en día. Educación, educación y educación. Bueno, es que en el fondo somos personas, creo que no hace, sí. No haría falta darle ni importancia ni a la orientación ni a la identidad, sino que cada cual se manifieste como quiera y punto, ¿no? Que no hace falta, o sea, que yo creo que lo que nos falta es el sentido común de decir, bueno, eres una persona igual que yo, con los mismos derechos, punto y pelota, ¿no? Sí. Cuando hablamos de derechos en el colectivo LGTB, ¿hablamos de una moda? ¿Hablamos de un privilegio? ¿O de qué estamos hablando? A ver, se ha oído muchas veces ese comentario, pero desde luego que no. Aparte del colectivo, sufre discriminación, sufre a veces agresiones, bien sea físicas o verbales, solo por su orientación sexual o identidad de género. Y lo único que reclama el colectivo LGTB es que se nos trate en respeto y en igualdad, al igual que al resto de ciudadanas y ciudadanos. No pedimos nada, ningún nivel superior al resto de ciudadanos. Pedimos el mismo nivel, el respeto que nos merecemos uno a otro simplemente por ser un ser humano. Nada más, no pretendemos ningún tipo de privilegio, solo que bueno, que por nuestro... porque haya personas que amen a otras personas de su mismo sexo, o en referencia a la identidad de género, no merecemos que se nos sufra desprecio de ningún tipo. Entonces, pues bueno, lo único que pedimos es respeto solamente, igualdad de condiciones que el resto. Es que dicho así es tan obvio. Claro. ¿No? Es que el problema es que no se debería ni plantear, ¿no? Sí. Diferencias o esas discriminaciones. Sí que habéis notado que han aumentado los delitos de odio, tanto redes sociales como agresiones físicas. De verdad, porque además muchas veces la gente se esconde en el anonimato, ¿no? Sobre todo en redes, para insultar o meterse con otras personas o incluso agredir como en grupo. Y yo no sé si luego los agredidos se atreven a denunciar. Claro, esa es otra cosa. Hay estudios que indican que hasta el 75% de personas que sufre algún tipo de agresión, ya sea verbal o física, no se atreve a denunciar. Los motivos pueden ser diferentes. Quizá que esa persona pues no tiene apoyo, no tiene quizá amigos que le apoyen, y su familia a lo mejor no lo saben, miedo a ir a una comisaría y miedo a ver cómo le van a recibir, cómo le van a atender, no tener, digamos, ningún tipo de apoyo, alguien que le ayude quizá a darle... A llevar a cabo esa denuncia. Entonces hay muchas que denuncian o que simplemente creen, a lo mejor tienen apoyo, pero bueno, creen que no va a servir de nada. Entonces pues directamente no denuncian. Pero que sería fundamental, pero a la vez los cuerpos y seguridad del Estado están formados. En mucho... Porque pasa como con las mujeres cuando existen agresiones sexuales, ¿no? Que muchas veces es que se vuelve a victimizar a la víctima. Y entonces, claro, muchas veces dices, bueno, es que parece que soy yo la culpable de que me pasen estas cosas. Sí que es cierto, y yo tengo conocimiento, que hay cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que sí que han recibido formación, hemos visto que se han dado formaciones y tal, pero sí también es verdad que quizás sea muy interesante seguir incentivando esa formación de forma, pues bueno, que todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estén todos realmente concienciados, que hay muchos que lo han, hay muchos que lo han y que han ofrecido una atención ejemplar, pero sí que es cierto que es interesante seguir también trabajando quizá en esa línea también. Hasta ahora, en realidad, es que se han formado voluntariamente, me explico. Sí. Entonces tú te se puede dar el caso que vayas a un cuartel a poner una denuncia donde allí nadie está sensibilizado. Y como bien estamos hablando aquí, pues te tratan como si fueras un agresor, no la víctima. Claro, que es algo que no se trata simplemente de que existan personas que estén sensibilizadas, sino que se debería hacer una formación obligatoria, porque al final estás tratando con gente que ha sufrido un delito, punto, ¿no? Sí. Pues sí, la verdad, porque yo me he quedado un poco frío, ¿no?, con la estadística extraída del Ministerio del Interior de 2023, donde habla de más de 500 delitos de odio por orientación sexual o identidad de género, ¿no? O sea, una sociedad que se permite tener índices calibrados y no tenga una capacidad de respuesta ante eso, algo no está funcionando correctamente, ¿no? O sea, no se trata tanto de la voluntariedad de un agente bien intencionado, sino que sea un acto reglado, ¿no? Que haya un protocolo, ¿no? Del mismo modo que, como dice Ana, ¿no?, para la atención a una mujer violentada, como para una persona por un delito contra... Protocolo tengo yo entendido que sí tiene la Guardia Civil. ¿Sobre delitos de odio? Sí. Hay un protocolo general de delitos de odio, pero que ahí, digamos, se incluye al colectivo LGTB, digamos, dentro de ese protocolo. Porque hay un cajón desastre grande, ¿no?, donde quepa lo que dicen, no sé cuánto, y otros, ¿no? Sí. Varios, ¿no? Sí. Y luego hay preguntas, ¿no? Ahí está delito de odio. Sí, ¿no? Sí. Sí. Bueno, no se trata de banalizar, ¿eh? Perdón, no. Era un juego así un poco irónico. Sí, ¿no? sí. Existe además un teléfono, ¿no?, el 028, sí, que atiende a las víctimas de LGTFobia las 24 horas del día, todos los días del año. ¿Quién lleva este recurso? Creo, si no me equivoco, que el Ministerio del Interior. El teléfono es para, en general, delitos de odio, y también incluye, también se le conoce como teléfono arcoíris, y también incluye al colectivo LGTBI, como bien has dicho, 24 horas, 365 días del año, si no me equivoco, del Ministerio de Interior, creo. Bueno, pero es un teléfono anónimo, un teléfono totalmente anónimo, confidencial, cualquier persona que llame puede llamar con todas las garantías, que puede tener la confianza de que no se le va a identificar, en el sentido de que totalmente anónimo. Vale. Y que es un recurso importante y necesario también. Claro, porque muchísima gente que no tiene a quién acudir, ese teléfono le puede ayudar muchísimo. No tiene ningún familiar, ningún amigo, ningún conocido. Ese teléfono, desde la discreción, desde el anonimato, le puede ayudar muchísimo. Una simple llamada. Bueno, yo voy ahora a preguntar, vamos a entrar en harina, ¿no? Y esto no quiere decir que cada cosa tiene su cosa, ¿no? Y es que estoy echándole un vistazo a las actividades del Trístico, y qué interesante, ¿no? Porque hay talleres, hay cine, hay conferencias. Por supuesto está la Mani, ¿no? La Mani de mañana. Mañana. 13 de junio. Viernes a las 8 de la tarde en la Plaza de Colón. ¿En la Plaza de Colón? ¿En qué lado? Perdón, Puerta de Diputación. Eso es, perdón. Así me vas a mandar la mal muerta no. Vamos a ir corriendo con la lengua afuera. Puerta de Diputación. ¿Y cuál es el recorrido? El recorrido, pues, vamos por Ronda de los Tejares hasta el final. No, cierto, perdón. Ronda de los Tejares hasta... Ronda de los Tejares, calle Cruz Conde, Tendilla, Conde de Gondomar, Concepción. Pasamos a San Nicolás, calle Concepción, Puerta de Gallegos, giramos a la derecha, que sería avenida de... Eso es la Victoria. La Victoria hacia arriba. Entramos otra vez a Ronda de los Tejares para pasar por la Puerta del Corte Inglés y coger un tramo este de Gran Capitán, sí, porque es muy bonito ese tramo. Y luego ya nos metemos en el vial hasta el final, que vamos al final donde está la estación. Vale. Falta la estación. Bueno, ¿no?, a la altura de los Chorros, sin llegar, sin el tramo de la... No la plaza, sí, de la estación. ¿Frente al hotel AC? Sí, frente a la antigua estación de tren, donde están los chorros que salen del suelo. Sí, sí. Ahí sí, habrá, sí, un escenario y habrá espectáculos, habrá DJ, habrá música para animar, digamos, el fin de fiesta. Bueno, habrá música y habrá animación incluso durante el camino, entiendo, ¿no? Porque sí, es una fiesta, ¿no? Convocáis a la gente a manifestarse de forma... Bueno, pues alegre, ¿no? Alegre. Es una fiesta, como yo digo, reivindicativo festivo. Va una compañera batucada, que nos amenizará, digamos, en la marcha. Y claro, con pancartas, con banderas, alegres, a la misma vez que reivindicamos los derechos humanos del colectivo y el respeto a la diversidad. Pues yo creo que... Que hay que ir. De entrada hay que ir primero, porque además la experiencia cuando se vive es chula, ¿eh? Es chula, es divertido, festivo, desinhibido y... Y muy positivo. Y es propositivo, ¿no? Sí. Es importante que sea positivo. Sí, hombre, porque además las manifestaciones, como siempre, son así con cara de póker, ¿no? Sí. Parece como que sí, va más, como que... Sí, como más enfadado. Ahí como diciendo... Sí. Aún, sí, ¿no? Sí. Esto de aún se queda en casa, sí, ¿no? Sí. Además es muy bonito porque hay familia entera. Ves padres con su hijo, ves personas mayores, chavales jóvenes que se juntan en grupo y van... jóvenes de todas las edades, muy muy jóvenes, menos, un poquito menos jóvenes, en fin, de todas las edades. A ver que te estás metiendo en camisa de once. No, de todas las edades. Es una forma de inclusión. Claro, de todas las edades. Ay, Paco. Y las actividades que tenéis previstas empiezan hoy, el jueves 12 de junio, ¿no? Sí, porque tiene aquí pista polideportiva, tras Centro Cívico de Fuensanta, jornada de arte urbano por el respeto y la diversidad. Contar a nuestros oyentes porque hay un montón de actividades desde hoy hasta el sábado que viene, cómo se pueden enterar o dónde pueden descargarse o visualizar el programa, porque hay cosas que es que es súper chulas. Sí, pues mira, por ejemplo, en los medios, entre hoy y mañana debe haberse publicado, y si no, hay algunas de los perfiles, por ejemplo, de Instagram, por ejemplo, la asociación LGTBHI o la asociación... El de Igualdad de la Diputación, o sea, el de Igualdad de aquí del Ayuntamiento. Sí, por ejemplo, el Instagram del Área de Igualdad del Ayuntamiento, lo que es más oficial, ahí está la programación. Vale. Ahí, por ejemplo, pueden echar un vistazo y entre hoy y mañana saldrá también en algunos medios de comunicación, pero deben de salir. Vale, bueno, pues... Ah, mira, ese es el taller. Enséñalo a la cámara. El boceto. Lo va a ver la gente que está en YouTube. El boceto. El resto os contamos que es un boceto muy bonito, con los, vale. la bandera y los colores. Además tenéis, hay un montón de cosas en bibliotecas, en asociación de libreros, concursos, contarnos un poco también. Efectivamente, la verdad que este es el primer año que hemos logrado aunar una programación tan nutrida, con tantas actividades, tan bien programado. La verdad que este primer año que sacamos tantas opciones, tantas propuestas. Entre ellas, por ejemplo, en las bibliotecas municipales del ayuntamiento, pues en la entrada pues habrá una zona destacada con libros de temática LGTB, para que cualquier persona que entre, pues que lo tenga ahí, pues para poder acceder a ello en un lugar, digamos, privilegiado. Junto a la asociación, junto a Aplico, que es la Asociación de Libreros de Córdoba, pues se ha llegado a un acuerdo en el que las personas que compren libros de temática LGTB o autor LGTB, pues pueden disfrutar de un 5% de descuento en alguna librería, como Bolilab, Nico, Maribel, La Pizarra, Luca y Mundo Idea. Y también por primera vez desde el ayuntamiento, ya en años anteriores, cierto es, llevan 4 ediciones, hay una iniciativa en la que algunos comercios, el escaparate, lo que es la vidriera en sí, la realizan un trabajo de diseño muy bonito, de temática LGTB, y desde el ayuntamiento se ha llevado a cabo por primera vez este año la iniciativa del escaparate en sí, es decir, no la vidriera en sí, sino... la idea de hacer una construcción dentro del escaparate, también de temática LGTB. Y bueno, como bien has dicho antes, pues bueno, hay cineforum, hay conferencias, hay teatro, hay... Pero vamos, que la gente se apunte al Instagram de o bien del ayuntamiento o de las asociaciones que forman parte de la convocatoria, ¿no? Efectivamente. Y que, bueno, y que mañana supongo que además habrá también información que se pueda repartir en el recorrido de la manifestación, ¿no? Antonio, enhorabuena. Enhorabuena. Tenéis un trabajo importante y sostenido en el tiempo, ¿no? Sí, desde 2017. En el 2027 haremos los 10 años. Estoy deseando de que llegue esa fecha. No, la verdad, sí, por sacar todo lo que tenemos ahí de todos estos años, ¿no? Carteles, exposiciones, la pancarta. Que la guardamos. Hombre, que 10 años son importantes. Hombre, claro. Claro, que se vea todo el trabajo realizado. ¿No? El trabajo realizado y cómo vamos creciendo día a día. Porque yo ahora mi propuesta, que ya le he dicho a algunos empresarios, que hagan una asociación de empresarios LGTB como hay en Torremolinos, que vamos a darle a esto más poder. Bueno, para adelante, eso ya lo dicen los de Alicante, ¿no? Así que, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros también, ¿no? Claro. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra contribución, Paco Segura, Antonio Gil, como voces representativas del conjunto de asociaciones convocantes, ¿no? Y que nos vemos mañana, ¿no? Sí, claro. ¿Eh? Mañana a las 8. Allí nos vemos todos. Esperamos a todos. Muy bien, pues muchas gracias. Pues gracias a vosotros. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por darnos voz. Dans tes grands yeux noirs, je me suis perdue. J'attends un regard, le cœur suspendu. Je t'aime tellement fort, toi qui me fais peur. Est-ce un mauvais sort ou la mauvaise heure? Et autour de nous chantent les tziganes. Tout le monde s'en fout, s'enivre au champagne. Dans tes beaux yeux noirs, je sens mon amour et mon désespoir. Chant et sourd, je perds la raison à chercher tes bras brûlants de passion. Viens, embrasse-moi de tes grands yeux noirs, l'étrange lumière à nimber le soir de tous les mystères. Bueno, continuamos, ¿no? Tenemos aquí a nuestro compañero Rodrigo Blanca. Buenas tardes, Rodri, bienvenido. Hola, buenas tardes, un gusto estar aquí. Y nos va a contar, vamos a hablar de algo que va a pasar también este fin de semana, exactamente el viernes, que yo no sé si tenemos... Va a pasar todo este fin de semana, ¿no? Sí, es que no hay días. Pero bueno, esta es muy interesante. Lo bueno es que tenemos actividades para todas y todos los oyentes. Y así, bueno, pues pueden elegir lo que más le apetezca, aunque hay a veces que se nos juntan, ¿no?, las actividades. No, en este caso, eso que estamos viva. Ahí. Ecologistas en Acción y Barrios por el Clima organizan una mesa redonda con el título del árbol placebo al árbol medicina, que solamente el título ya tiene como una explicación, ¿no? Y van a participar especialistas tanto en medicina familiar, arboricultura y educación ambiental. Entonces, dicho así, bueno, pues igual no sabemos muy bien de qué va porque estamos mezclando varias cosas, ¿no? Con lo cual, dinos cuál es la idea, por qué ese título tan bonito, me parece, y cuál es la relación, ¿no?, realmente de los árboles, de la medicina, la salud. Pues sí, muchas gracias, que me gusta, me alegro de que os guste, que te guste el título, Ana. A mí también me gusta, ¿eh? Ah, vale, no sé, yo como no has dicho nada, digo, bueno, pues nada, muchas gracias a ti también, Enrique, tú tranquilo, que para ti también hay, que, Que bueno, pues el título y lo que buscamos con esta mesa redonda es conversar sobre la importancia de los árboles, de los parques, de al final la biodiversidad urbana, que también implica cuando a veces hemos hablado de que en lo Alcorque haya más plantitas y más diversidad o que las fuentes se estén naturalizando. ¿Cómo afecta eso a la salud? Tenemos como un primer elemento que es como muy claro y muy evidente, que es que los árboles ayudan a purificar el aire, mejoran el oxígeno, nos pueden bajar, o sea, aumentar la calidad del aire, pero los estudios demuestran que al final los árboles en concreto o los parques pues van mucho más allá. En términos de salud, los estudios de salud. Hay diversos estudios que están demostrando que también los árboles o tener cerca un parque pues afecta, reduce el ruido, mejora, baja el estrés, mejora la presión arterial, mejora la salud psíquica. O sea, los estudios de médicos que estamos encontrando, pues te dicen que eso, que hay un... Bueno, sacó Greenpeace, los compañeros de Greenpeace, un informe muy chulo que hablaba de del 330-300, que era la importancia de ver tres árboles desde las ventanas de casa, que haya un 30% de cobertura arbórea en la calle donde vive y tener un parque a menos de 300 metros. Y eso se traduce en tener una mejor salud en general. Tener más bienestar, tener un sistema inmunitario más fuerte, estar más saludable en todos los términos, no solo lo que es la calidad del aire, ¿no? Entonces, vamos a juntar a especialistas de distintos ámbitos. Por un lado, a María Sintes, que... Bueno, estoy entrando un poco en la mesa. No, me parece bien, porque eso hay que explicarlo, pero realmente es que tienen efectos los árboles no solo en salud física, sino en salud mental, eso. Como bien estabas diciendo. Y por eso yo creo que entiendo un poco el título del árbol placebo, que es muchas veces como que no somos conscientes de esa importancia, sino que vemos los árboles y decimos, ah, pues qué bonito, qué bien queda en la calle, qué bonito tener un parque, pero no somos conscientes de los beneficios que nos está produciendo tanto a nivel físico como mental, ¿no? Son tremendos los beneficios de tener esa naturaleza urbana cerca. Además, el título del árbol placebo al árbol medicina no viene de la medicina, viene del árbol placebo en términos urbanísticos y para las expertas y expertos en gestión del verde urbano. El árbol placebo es ese árbol que es tan pequeño que no purifica el aire, que no te refresca la ciudad, que no te provoca sombra y que es casi ornamental. O sea, que el concepto primero que hay del árbol placebo al árbol medicina está haciendo referencia a en el diseño urbano, el tipo de árboles que a veces ponemos, que parece que cuando pintamos así las calles con el mapita, pues ponemos ahí unos arbolitos, que bien, pero, y conocemos bastantes casos aquí en esta ciudad en la que vivimos, que no son que no son ni lo suficientemente grandes ni para generarte frescor debajo, cuando estás debajo de un árbol de porte. Eso se llama inversión térmica y lo pueden comprobar nuestros oyentes, que probar en ponerse debajo de un árbol grande en la ciudad y notar el frescor, y ponerte debajo de un árbol que es más chiquito y que no lo tiene, que tenga el porte suficiente para limpiar el aire, para reducir el ruido, para generarte una sensación de bienestar, ¿no? Entonces... Y hago otro apunte también, ¿no? Cuando eso, fijaros que tiene que ver con la parte del diseño de las ciudades y que sería, vienen tres personas a la mesa, pero es que en la salud comunitaria nos está diciendo, los enfoques en salud comunitaria, nos está diciendo que es más importante tu código postal que tu código genético para determinar cuántos años va a vivir. Es decir, dentro de esta ciudad, no manejo los datos, lo siento mucho, pero podríamos mirarlo, puede haber perfectamente una diferencia de esperanza de vida de 7 años, de 10 años, lo marco como pregunta, pero estoy seguro que más de 5 años, es fácil que sea 7 años, entre el barrio o los barrios más ricos de la ciudad y los más pobres. Y esto sí que es un dicho de esa salud comunitaria, que es esa, ¿no? Que importa más tu código postal que tu código genético. Y esto mismo pues lo vamos a relacionar con esa cuestión del arbolado urbano, con la salud comunitaria y con el diseño de las ciudades. Wow. Bueno, y todo esto y más, ¿no? Están en el marco de en el marco de una jornada, ¿no?, que vais a celebrar a lo largo del mañana viernes y sábado, 13-14 de junio, en una suerte de coalición entre colectivos y ciudadanía, ¿no? Cuéntanos un poco cómo va ese híbrido que está funcionando desde hace algunos años y que está dando tan ricos resultados, ¿no? Sí, efectivamente. La mesa redonda es la inauguración, el comienzo de un encuentro, una jornada estatal, que estamos muy contentos porque es la primera vez que la podemos hacer de presenciales. El tercer encuentro estatal de iniciativas locales por el clima. Los dos anteriores han sido online. Esta vez, como digo, hemos podido organizarlo a nivel presencial, hemos podido facilitar un poco la asistencia de personas, un poco lo normal que para cuando organizan un encuentro presencial, pues hace falta tener algo más de recursos. Y se caracteriza por, bueno, pues nos juntamos, que ya digo que ya llevamos un par de años haciéndolo, colectivo, iniciativas de gente que está haciendo cosas a nivel local por adaptar su entorno cercano al cambio climático. Tienen en común que son, trabajan en lo local y tienen en común que son iniciativas impulsadas por colectivo y desde lo social, en la que la administración evidentemente tiene que o acaba tomando algún papel porque claro, hablamos de cambiar el espacio público, pero el impulso se caracterizan porque el impulso, quien empuja el motor, quien lo inicia, pues son colectivos sociales. Pongo un ejemplo muy concreto, pues viene una experiencia del Colegio Navas de Tolosa de Madrid, que han conseguido naturalizar, poner muchos árboles, poner fuentes en su patio, en un patio escolar, en el patio del colegio del Navas de Tolosa, ¿no? Y es una experiencia de éxito. Claro, eso lo hace la administración, pero quien empuja y quien se empeña y quien dice cómo hay que hacerlo y quien dice lo que hay que hacer, pues viene del AFA, ¿no? Del AFA de ese cole, en colaboración con la revuelta escolar, que empuja hasta que sale, ¿no? Pues nos vamos a juntar experiencias de este tipo de distintas partes del Estado para compartir, para poner en común. Va a haber también talleres, va a haber distintas cosas. ¿Las habrá también de Córdoba? Sí, hay algunas de Córdoba, claro, sí, que sí. ¿Eh? Sí, bueno, gente de Córdoba, por supuesto. Sí, de hecho en Córdoba hay bastante. Si miramos, hay mucha gente haciendo cosas. Y bueno, ¿y qué os voy a contar a vosotras y a vosotros? Que no paráis de traer aquí a gente que hace cosas, ¿no? Que sí. Pero... Y en esta mesa tenemos gente como muy preparada, formada de distintos campos, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, la mesa está compuesta por tres personas y Mamen, cuatro personas, Mamen Cuellar de aquí de Córdoba, que presenta, y voy presentando, ¿no? Pues viene María Sintes Zamanillo, que ella es subdirectora de adaptación, subdirectora general de la Oficina Española de Cambio Climático. La Oficina Española de Cambio Climático, que es del Ministerio de Transición Ecológica, es la oficina que se encarga de que haya una coherencia en todas las políticas estatales con respecto al clima. O sea, ella tiene una visión muy amplia, esa oficina tiene que coordinar, pues que sea coherente lo que nos planteamos en energía, en infraestructura, en fin, imaginaros esta. Y esta persona, o sea, ella trabaja en la oficina. Pobrecilla, ¿no? Pobrecilla, vaya currazo y vaya tarea. Y además ella es experta en ciudades y desigualdad social. Ella es especialista en qué tenemos que hacer las ciudades. Y en esto, en desigualdad social, ¿no? Y es un lujo poder contar con María Sinte. Luego nos acompaña también María Soler, que es de la Asociación Española de Arboricultura y es consultora en gestión del arbolado urbano y paisajista. María Soler también es una persona con una amplísima trayectoria, para que hagáis una idea. Ella fue la responsable de la gestión de los parques y jardines en la Expo 92. Imaginaros los años que lleva trabajando y como consultora en esto, ¿no? Y además, ya en la Expo 92 fue un ejemplo porque esa gestión de los parques y los jardines iba enfocada a bajar varios grados el recinto de la Cartuja, porque era un problema. La calor que hacía en la expo y se hicieron de tal forma con las fuentes, con las plantas, con el sombreado, ¿no? Para bajar varios grados. O sea, que ella ya era responsable en el 92, en los 90, antes del 92, porque ese trabajo empezó antes, de hacer este tipo de trabajo. O sea, una visionaria, vamos. Esta es una, vamos, un lujazo tener contar con María Soler, que además, como digo, pues sigue trabajando como consultora, es miembro de la Asociación Española de Arboricultura, y nos va a poder hablar muy en lo concreto de qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal, qué necesitamos, qué está pasando con la gestión del arbolado, que además sabemos, y todo el mundo hemos sentido en nuestras carnes, cómo se nos conmueve el cuerpo cuando en el barrio cortan un árbol y cómo se nos alegra el corazón cuando reponen los que faltan, en fin, que el arbolado es algo que nos preocupa muchísimo. Y luego nos acompaña también el doctor Mario Lang, que es médico especialista, es miembro, ¿no?, de la Sociedad Española de Salud Comunitaria, de Medicina Familiar y Comunitaria, y está en dos grupos de trabajo específicos de salud ambiental y salud planetaria, aparte de ser también consultor del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas para lo que tiene que ver con las políticas de salud y medio ambiente. Entre las distintas tareas que hace Mario Lang, y como explicaba un poco antes, pues va a ser el médico que nos va a hacer un poco el enlace, un poco no, nos va a hacer este enlace con la parte de la salud comunitaria. Y finalmente, pues acoge la mesa, como decía Mamen Cuellar, que es profesora de aquí, de la Universidad de Córdoba. Estará la semana que viene, por cierto, con nosotras. Compañera estupenda y maravillosa, socióloga y directora del área de cooperación. Vale, entonces recordamos un poco, esta mesa redonda va a ser el viernes 13 a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras, y luego el sábado 14, que siguen los talleres y todo esto, ¿dónde? Si queremos. No, no es posible querer ya. Ah, ya no se quiere, ya no. Está todo ocupado. Overbooking. El Salón de Actos es grande, Filosofía y Letras, ese acto sí sigue abierto, vale. El resto de la jornada ya eran con inscripción y está lleno ya, estamos... Qué bueno, bien, o sea, que, ¿no?, que eso, claro, está guay. Bien, entonces, solo nos queda que vuelvas a contarnos las conclusiones de todos los talleres, sí, y del encuentro estatal este, ¿no? Si no aburrí de mí, pues... Más que nada para que nos demos cuenta que hay muchas cosas que se pueden hacer, que son posibles y que dependen muchas veces de nosotras, ¿no? Entonces, bueno, que tenemos que estar ahí impulsando este tipo de actividades. Muy bien. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias sobre todo por hacer posible, por aquilatar tanta información y tantas experiencias buenas, que la gente no sabe cuánta magia se hace hasta que no se pone junta y dice wow, ¿no? Mucha. Yo solo un apunte. Está el tercer encuentro. Estamos intentando también con estos encuentros enlazarnos, la distinta gente que está haciendo cosas a nivel local, ponernos en contacto, ver si se nos ocurre hacer algo de manera conjunta. Y de momento no ha sido posible porque siempre viene gente diferente. hay tanta gente haciendo cosas en lo local. Que no hemos coincidido dos veces. Pero es magnífico, ¿no? Que dice, anda, que es que no... Qué bueno que haya tanta gente. Es maravilloso, ¿no? Sobre todo que descubramos que no somos islas, ¿no? No, estamos aquí todo el mundo tejiendo una gran malla, ¿no? Una gran red que sostiene muchas cosas y son muchos pequeños esfuerzos. Y esta radio es otro más, como tanto otro. Así que muchas gracias también por vuestro trabajo, vuestra labor. Pues muchas gracias, Rodrigo Blanca, miembro de Ecologistas en Acción, y culpable si algo sale mal, quedaros con su nombre, que él será el culpable. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Hablamos. ¿Cómo se quería en tu mundo raro? Te aprendí, por eso me pregunto al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Thank you. enseñaste cómo se vive sin ti. ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Bueno, los que podáis seguir el programa sabéis que esta es nuestra música energética para el momento en el que las personas que estamos aquí en la sala desconectamos un poquito, no es que desconectemos, sino que relajamos músculos, ¿no? La tertulia es un momento de encuentro, un momento de, bueno, pues de echar como la cañita, pero sin cañita, ¿no? Porque si nos veis por YouTube, que estamos emitiendo en YouTube también. Tenemos agua. Es solo agua, no tiene nada de aditamentos, ¿no? Así que, bueno, pues sin más vamos a contaros que esta tarde, tal como comenzábamos el programa con la lectura de la editorial, donde el título era 800.000 millones de euros, era suficientemente explícito como para no ponerle demasiado aditamento, vamos a hablar del rearme que viene, ¿no? Y es que, la situación actual es que hoy, casualmente, se celebra el 40 aniversario, justo fue el 12 de junio de 1985, en que España firmó la adhesión a la Comunidad Económica Europea. Qué casualidad, ¿no? Para un país que sufrió 40 años de dictadura, Europa era una solución, ¿no? Y en la actualidad continúa siendo un país europeísta en un marco europeo, pero cada día más escéptico, ¿no? Entonces nos preguntábamos qué ocurre cuando nos encontramos con esta creciente tendencia armamentística, cuando el marco de la propia comunidad originalmente europea venía de un marco saliente de una Segunda Gran Guerra, ¿no? Y precisamente de lo que se hablaba entonces era de evitar la concentración de tanto poder en manos de muy pocos, ¿no? Bueno, pues ya no nos basta el 2% del Producto Interior Bruto, que cifrado en presupuesto de 2025, tenemos un presupuesto en torno a unos 400.000 millones de euros en el Estado español, el 2% supondría alrededor de 8.000 millones de euros, Pero que la pretensión no es esa, ¿no? La pretensión es doblar mucho más, llegar al 5, con lo cual estaríamos hablando de 20.000 millones, o sea, que se angustie ya la Lotería Nacional, porque aquí este sí que es el pelotazo, ¿no? Bueno, y esto es en el marco de un país con grandes déficits en políticas de vivienda, de sanidad, de educación. Bueno, ese es un poquito el marco general en el que queríamos ubicar el comienzo de esta tertulia, ¿eh? Y para ello, pues, contamos esta tarde con dos personas. Con Juan Escribano. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de tenerte. Igualmente, muchas gracias. Juan Escribano es un chico que se entretiene entre la academia y sus aficiones personales a ser miembro también de la plataforma Mejor Sin Armas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ahí anda, ¿no? En ese marco anda. Y junto a Juan tenemos a Zahara Palomeque. Zahara, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado. Muy bien. Sí. Muy contenta. Bueno, Zahara, aparte de periodista y de poeta o poetisa. Poeta. Poeta, vale. Es que, sí, vale, poeta. Poeta. Además, tenemos que darle la enhorabuena, chica. Que eres la nueva directora de Cosmopoética. Bueno, eso parece. Pero bueno, eso parece, muy bien. Mucho bueno. Trabajo por delante. Lo y que la tenemos. Primera mujer en su 20 edición, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, también ya era hora, yo creo. Sí. Han pasado 20 años. 20 años para poner a una mujer. Vaya. Muy bien. Que no pasen bien. Otros 20, ¿no? Exacto. Pues nada, yo muy contenta, la verdad. Bueno, pues. Y eso, y con ganas de trabajar. Y generando expectativas, que lo sepas, ¿eh? Bueno, por ahora no se puede desvelar nada más. No, ya está. Ya está. Bueno, gracias a los dos por haber aceptado este ratito de conversación. Entiendo que además son conversaciones que terminan posicionándonos de alguna manera, ¿no? En el espacio, en el tiempo y en el contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Zahara, vamos contigo. Venga, como ya sabemos que eres valiente, ¿no? Es lo que me toca, qué remedio. A ver, las inversiones en armas, cuando hablamos de dinero dedicado al rearme, no hablamos solamente de armas, sino que lo que supone cuando ese dinero, que el dinero es finito, ¿no? O sea, se acaba cuando ya no hay más, ¿no? Se detraen de otros recursos. Y recursos en un país donde estamos viendo la cantidad de movimientos, de protestas, de situaciones de conflicto que están generando otras tantas cosas que a lo mejor no es, que sería otro melón para abrir en otro momento, ¿no? ¿Nos podemos permitir que una sociedad que está atendiendo ahora mismo una cantidad de estímulos tan preocupantes, tanto en el escenario nacional como internacional, a abrir este otro melón de ponernos de misiles, carros de combate, F-16, 17, 18, hasta los ojos? Bueno, ese sería uno de los argumentos, ¿no? Que no debería ser prioritario precisamente ahora, en plena emergencia climática, además, este derroche de dinero. Yo, como tú sabes, hace poco escribí un artículo que hablaba de una guerra total es también medioambiental y precisamente lo enfocaba por ahí, ¿no? O sea, ya tenemos una emergencia. Tenemos una emergencia que es la emergencia climática. Y que debería ser prioritaria, además. Exacto. Y en vez de nosotros coger esos recursos, ¿no? Ese dinero finito que comentaba Enrique y decir, pues vamos a parar esto, que además tenemos un tiempo limitado, ¿no? Se supone que hay que reducir las emisiones un 50% antes de 2030 y obviamente no lo estamos haciendo. Pues en vez de eso lo que hacemos es caminar hacia el precipicio, hacia el lado contrario y ponernos a fabricar armas, ¿no? Entonces, además, el argumento que se emplea muchas veces es que, bueno, es que la fabricación de armamento crea empleo, ¿no? Es uno de los argumentos que se emplea. Y a mí me hace mucha gracia porque, no sé si os acordáis de la película Don't Look Up, No mires arriba, que viene el meteorito y en algún momento la protagonista va y se lo dice a los padres, ¿no? Y los padres le dicen, oye, que el meteorito crea trabajo, ¿no? Y la echan de casa. Entonces, a mí siempre me recuerda esa escena porque creo que estamos en una situación muy parecida, ¿no? O sea, es que el rearme crea trabajo. Y dice, sí, el meteorito también, ¿no? Que cualquier excusa es buena, ¿no? Para claro. darle el beneplácito. O sea, un incendio sube el PIB. el Producto Interior Bruto, ¿no? O sea, un incendio lo destroza todo, luego hay que pues llamar a los bomberos, poner la economía a funcionar para reconstruir la zona, etcétera, y sube el PIB. ¿Eso significa que sea beneficioso? O sea, ¿vamos a quemarlo todo? Zahara, me está provocando ahora mismo que me reviente la cabeza porque me estás llevando a los 28 millones de euros que se han invertido en la ciudad, en esta ciudad de la abundancia y de todo lo, en una base logística. Bueno, sí, vamos por partes, no que me cortocircuito, ¿no? En fin, bueno, pero ahí hay un elemento, ¿no? Uh-huh. Un elemento más otros elementos que tienen también incidencia, ¿no? Juan, contemplando en directo el genocidio del pueblo palestino, ¿no? Estamos ahora mismo, llevamos ya año y medio, ¿no? Pero estamos ante una situación cada día más agónica, ¿no? Europa podría disponer de capacidad militar sobrada para poder haber intervenido, ¿eh? Sin embargo, ¿qué armada militar va a bajar por el Guadalquivir, para que tengamos que estar tan preocupados con el dedicar, ¿cuánto he dicho antes? Que no me lo he sabido de memoria. Casi 20.000 millones de euros del presupuesto de este país. ¿Esto cómo es? Sí, bueno, habría muchas cosas que decir, ¿no? Según los datos que yo tengo, para el 2025, como consecuencia del aumento presupuestario que se aprobó en abril de manera totalmente ilegal, porque estaban los presupuestos generales del Estado prorrogados, hemos ya alcanzado el 2,5% del Producto Interior Bruto, lo que supone 40.000 millones de euros en el Estado español, ¿no? Y respondiéndote a la pregunta que planteaba, de esos 40.000 millones de euros que España va a destinar en el año 2025 de manera totalmente ilegal, porque ha sido una modificación de unos presupuestos fuera de lo que sería la aprobación de la ley de presupuestos, de eso directamente van al Estado de Israel 350 millones de euros. Digo directamente porque después de manera indirecta también van mucho más, ¿no? En concreto, de esos 350 millones, una parte importante se lo lleva el sistema conjunto de radiotáctica de una empresa que se llama Elbit Systems, que la tenemos instalada a pocos kilómetros de aquí, bajo el nombre de Escribano. Y después también esos 350 millones los tenemos asignados a un sistema láser cuya tecnología es de Rafael y que también, que no es nadie cordobés, sino que es el acrónimo de una empresa, de una empresa israelí. Claro. Así que pues se puede decir que hemos aprobado unos presupuestos que han incrementado considerablemente el aporte del Producto Interior Bruto que vamos a destinar a gasto militar y que es una parte importante va a ir al Estado de Israel. Con eso un poco casi que se puede dar por respondida, ¿no?, la pregunta que planteaba. Es decir, que cuando nosotros incrementamos el gasto militar, no solo estamos aumentando los salarios de los soldados y de los mandos militares, sino que estamos incluyendo el dinero de importantes multinacionales de la muerte, ¿no? En concreto, los últimos meses, una noticia que ha pasado bastante desapercibida, que también tiene mucha relación con lo que planteabas con el Estado de Israel, Indra ha nombrado como CEO a Víctor Escribano, que tampoco es pariente mío, sino que es el director de la fábrica que es una tapadera de una empresa sionista que está en Ramalales 21, la ha nombrado como CEO de Indra. Curiosamente, Indra, el socio mayoritario, es el Estado español. Luego, el Estado español, que tiene el 28% de Indra, nombra al dueño del 8% de esa empresa como CEO. Es decir, al Estado de Israel lo nombra como dirigente de una empresa que es Indra, en el que el capital principal es de la SEPI, ¿no?, del Estado español. Y busco un poco, indagando en esos datos, hay una cosa muy curiosa, y es que aparte del 28% de la SEPI, el 8% de Escribano en Indra, es decir, Escribano, el Estado de Israel, el Estado sionista, junto a ese porcentaje hay otros más pequeños, como por ejemplo el diario El País. Es decir, que el diario El País es socio dentro de Indra del Estado sionista de Israel. Es decir, que un poco, para responder a la pregunta, y simplemente buscando los datos, que son datos públicos. Claro que hay muchos datos que igual eso la ciudadanía desconoce y realmente se está favoreciendo el genocidio. Sí. Punto. Que no hay... y además muy difícil de revertir, porque cuando se produjo el escándalo, ¿no?, de la compra de las balas por parte del Ministerio de Interior, no se dice que nosotros tenemos contratos de abastecimiento, sobre todo de tecnología, en muchas de las armas que hemos comprado durante mucho tiempo al Estado de Israel. Somos dependientes tecnológicos del Estado de Israel, y aunque rompiéramos todos los contratos que actualmente tenemos, hay muchos que no lo podemos hacer y que no van a seguir suministrando la tecnología, y para eso lo vamos a tener que seguir pagando durante décadas por haber comprado en el pasado esa tecnología al Estado sionista. O sea, que estamos vendidos de alguna forma hasta cierto punto, ¿no? Pues sí, y eso por hablar del Estado sionista. Si ya hablamos del principal apoyo de ese Estado, que es Estados Unidos, pues podríamos decir que también en Rabanales 21 se va a instalar Santa Bárbara, que a pesar de tener un pasado español, es de capital estadounidense, y también le vamos a regalar una parcela que se va a instalar precisamente junto a Escribano Tecnología Militar. Vamos, todo estupendo, a favor de las armas. Y bueno, y esta es la Europa de los derechos humanos, ¿no? Ya, menos mal. ¿Sabes qué pasa? Que hay dos sensaciones contradictorias, ¿no? Dios mío, cuántos datos, Dios mío, que me aturrullan, Dios mío, déjame en paz, oh, por favor, qué barbaridad. O ya va siendo hora de que hagamos pedagogía y que entendamos que dos y dos es imposible que sean cinco, porque esa cuenta es mentirosa, ¿no? ¿Es mentiroso o no es mentiroso decir que no se preocupen los españoles y las españolas, que vamos a aumentar el presupuesto militar sin detraer ni una pierna chica de las necesidades que tiene el país en los distintos sectores en los que haya necesidad? Eso, ¿cómo se puede decir con la cara de póker que te lo dicen, que parece que como van con corbata, con chaqueta y no hay cuánto, parece como que es que yo, pues... parecerá ser la verdad, ¿no? Porque si lo dicen así con ese rictus de seriedad, ¿eso es posible? A ver, yo no creo que sea posible, pero aparte de eso, es que sienta un precedente. O sea, si tú empiezas a crear una economía de guerra, ya no es lo que te gastes hoy. O sea, ya es que se sienta un precedente porque tu prioridad empieza a ser el rearme o la guerra, etcétera. Y yo no soy muy amiga de los datos en general, porque creo que a nivel comunicativo hay veces que son abrumadores, pero cuando yo estaba intentando entender cuánto es un 5% del PIB, me puse a buscar cuánto es otro porcentaje del PIB de las industrias que tenemos en España. Y, por ejemplo, el turismo que vivimos, que somos un país que vive del turismo, es un 13, ¿no? Entonces, para que nos entre un poco en la cabeza la barbaridad de dinero en la que estamos hablando. La agricultura y la ganadería, pues creo que no llega al 3. O sea, sería más, ¿no?, en un país que es fundamentalmente agricultor y ganadero todavía, sobre todo en algunas regiones, ¿no? Entonces, claro, estableces una economía de guerra. Eso empieza a ser lo prioritario. Ahora tenemos este gobierno. ¿Qué gobierno viene después? Estamos, además, con un Parlamento Europeo que es el más derechizado de la historia de Europa, prácticamente. Y luego hay que preguntarse también, o sea, ¿a quién estamos obedeciendo y cuál es realmente nuestra soberanía como país, ¿no? O sea, porque en una guerra hay un enemigo. Entonces, la pregunta es, ¿quién es nuestro enemigo? Putin, por un lado. ¿A quién estamos obedeciendo? ¿A la persona que te está amenazando con quedarse Groenlandia o con anexar Canadá? Groenlandia es un territorio de la Unión Europea, pertenece a Dinamarca, ¿no? Dinamarca, socio de la Unión Europea. Entonces, si la guerra implica el rearme a un enemigo y no tenemos claro quién es el enemigo o quiénes son nuestros aliados, pues creo que estamos en una situación de delirio político completamente. Entonces, eso es lo que me da miedo. O sea, no el momento actual, sino cómo se va a desarrollar todo esto. Claro, pero además te lo están vendiendo a la ciudadanía como que lo están haciendo para protegernos, ¿no? De alguna forma, que hay que incrementar este gasto en defensa por las posibilidades reales de una guerra, que en este caso por Putin o por Rusia. Pero la ciudadanía puede hacer algo, ¿valen de algo hacer movilizaciones o que salga a la calle? ¿O hasta qué punto podemos tener algo de voz? A ver, el miedo es Rusia, en teoría, ¿no? Pero, por ejemplo... Claro, es que la cultura del miedo al final es muy fácil, ¿no? Claro. Yo no soy nada putinista, pero Putin todavía no ha amenazado a ningún país de la Unión Europea. Y Trump sí lo ha hecho. Y luego también podemos investigar qué relaciones tienen pues Putin y Trump, ¿no? Entre ellos, porque son bastante aliados, vamos, dicho por historiadores como Timothy Snyder, por ejemplo, que se ha tenido que ir de Estados Unidos porque estaba amenazado en la universidad donde trabajaba. Y claro, luego viene la doctrina del shock, ¿no? Lo que tú decías. Tú creas una cultura del miedo. La gente en ese miedo es mucho más vulnerable a aceptar cualquier barbaridad, ¿no? Entonces se utiliza ese miedo para ir retirándonos derechos, para ir reduciendo presupuesto de educación, de sanidad. Y hablando de enemigo otra vez, a mí me gusta mucho una reflexión de Hannah Arendt en el libro Los orígenes del totalitarismo. Ella va explicando cómo la noción de enemigo se construye antes de que la persona delinca, ¿no? O sea, no tiene que haber un crimen para que tú seas un enemigo. Y obviamente habla del caso de los judíos, ¿no? Porque lo que se hace es crear un perfil, que es el perfil del enemigo, ¿no? Ese perfil, poco a poco, se va ampliando. Y ella dice, si el holocausto hubiese seguido, no eran solo los judíos, iban a ir a por los polacos, etcétera, ¿no? O sea, que ya había. Y ese es el peligro también que corremos en esta cultura del miedo, que el enemigo se vaya ampliando. Es Putin, pero ¿quién más, no? Y a nivel interno, la noción de enemigo también va calando. No estábamos preocupados por los inmigrantes y ahora aparece en el top de las encuestas del CIS, ¿no? Que de repente hay una gran población en España que está muy preocupada por la inmigración y que lo ve como un enemigo al inmigrante. Entonces, cuidado con esos conceptos, porque poco a poco, es como la gota que poco a poco va mermando el tejido social. Me interesa introducir una parte de la intervención de antes de Ana, que además hacíamos referencia a ella en el texto de la editorial, ¿no? En los años 80, no sé si por una suerte de combinaciones, que a lo mejor no sería el momento, ¿no? Cuando se trataba de hablar de la OTAN, se hizo una consulta al pueblo, ¿no? Se hizo una consulta con muchos riesgos, ¿no? No tenían garantías de absoluta garantía de sacarla, ¿no? De hecho, algunos creímos incluso que no iba a salir tontamente, ¿no? Pero bueno. Bueno, de entrada no. Sí. OTAN de entrada no. Sí, OTAN de entrada no. Correcto, eso fue, ¿no? Tienen jundia de lo que estamos hablando. Tienen jundia como para no haber ni siquiera planteado la posibilidad en los partidos o en el arco parlamentario. Es que ni siquiera se han podido plantear la posibilidad de preguntarle a la ciudadanía, porque no estamos hablando de meterle dos días más a la feria de Córdoba, ¿eh? O de ¿no? O de poner tres romerías en vez de dos, ¿no? Estamos hablando de las cosas del comer, ¿no? Uh-huh. ¿Eh? Juan, ¿tú cómo lo ves? Bueno, dicen los sindicalistas que las huelgas solo se convocan cuando se saben que se van a ganar. ¿Para qué vas a convocar un referéndum que sabes que vas a perder, no? Porque yo creo que, como decía antes a Zahara, la opinión pública está ya tan bien adiestrada como para que en un referéndum en el que se le diga que aumentamos el presupuesto de guerra en un 3% y eso va a suponer una merma de algunos servicios sociales, no sé hasta qué punto eso se iba a ganar, ¿eh? Yo no lo tengo muy claro. Y en relación a lo que decía antes a Zahara con lo de la creación del enemigo y la OTAN, ¿no? Bueno, la OTAN, el gasto militar que tiene la OTAN es de mucho más de la mitad del gasto militar mundial. O sea que no sé contra quién se está armando porque no existe un equilibrio en ese rearme, ¿no? Y es curioso, si hacemos un análisis de los últimos 80 años, cómo ha cambiado el concepto del enemigo dentro de Europa, ¿no? Hace 80 años el enemigo era Alemania. Después de la Segunda Guerra Mundial, el objetivo era que Alemania no se consiguiera rearmar para poder de nuevo generar un desequilibrio dentro del continente. Bueno, pues Alemania, a partir de este gobierno conservador que ha incrementado el gasto militar, se ha convertido en la primera potencia militar de Europa. Sí, salvo que no tiene armas nucleares, es el ejército concepto más potente que actualmente existe. Sin embargo, ya nadie lo ve como enemigo, porque ese concepto de enemigo alemán ya pasó, ¿no? Y con respecto a Rusia, es que hasta hace poco Rusia nadie le consideraba como un enemigo, ¿no? Salvo las antiguas potencias soviéticas, países soviéticos, que nadie se le ocurría pensar que lo fuera, ¿no? De hecho, hasta hace poco, el enemigo que la extrema derecha planteaba como excusa para el rearme era Marruecos. Y actualmente Marruecos es uno de los principales compradores de armas al Estado español. Es decir, que estamos rearmando a aquel que hace poco iba a ser nuestro enemigo. Un país que con esa arma, en la semana pasada, estuvo haciendo a escasos kilómetros de las costas españolas maniobras de guerra junto al Estado de Israel. Es decir, que creo que esos son datos que sí que son graves, ¿no? Por una parte, nos dicen que somos el país dentro de la Unión Europea que más beligerante es contra el genocidio, y al mismo tiempo armamos a un país que no tiene ningún problema para aliarse con el Estado de Israel y hacer maniobras frente a nuestras costas, ¿no? Los silencios, vamos, yo creo que también pueden ser explícitos, ¿no? Hacemos, deshacemos enemigos según aquí, según nos convenga, ¿no? Sí, bueno, y además porque potencialmente nuestro enemigo, entre comillas, natural sería un país cercano, ¿no? No vamos a pensar que van a venir los de Nahí, ¿no? Los de Burundi o los de El Salvador, ¿no? A ser un riesgo para la integridad del país, ¿no? A mí me hace gracia, ¿no?, cuando decías que la ciudadanía está adoctrinada, ¿no? El concepto de seguridad que se emplea, siempre se dice integridad territorial, seguridad, es una seguridad militar, ¿no? Pero nadie habla nunca de seguridad alimentaria o de soberanía alimentaria, o sea, o de seguridad climática. O sea, realmente necesitamos, no sé, necesitamos agua dulce, necesitamos asegurar las cosechas que no están aseguradas con el clima que tenemos ahora, ¿no? Necesitamos muchas cosas, la salud, por ejemplo. ¿Por qué no se invierte más en sanidad? Pues eso es seguridad para vivir más y para vivir mejor, ¿no? Pero esos conceptos se van por el sumidero, y cuando uno piensa en seguridad piensa en un arma. A mí ver un arma me da pánico, sobre todo después de haber vivido en Estados Unidos tanto tiempo, donde escuchaba tiroteos desde mi casa. Que lo último que quiero son más armas. Sí. Claro, pero es que jugamos con los conceptos, ¿no? Porque incluso claro, de lo que estaba hablando Juan, que si se hiciera la pregunta a la ciudadanía, si se hiciera una consulta, ¿no?, que igual no saldría, yo creo que depende cómo formules la pregunta, ¿eh? Porque si tú lo formulas como diciendo que fue lo que dijo Félix Bolaños, invertir en defensa, invertir en democracia y en seguridad, y se hace falta para mantener nuestra democracia, pues a ver cómo lo entiende la gente también, ¿no? Que yo creo que también es jugar, muchas veces jugamos con las palabras. Sí, pero que yo espero que la gente piense más allá, ¿no? Pero No sé si a lo mejor voy a ser demasiado pesimista, ¿no?, en esta entrevista, pero esa pedagogía que hacemos desde los movimientos sociales y que nos cuesta tanto trabajo llegar a la gente, ¿no?, es muy fácilmente reversible, no sé por qué, ¿no? Por ejemplo, con el apagón, ¿no? Llevo en el movimiento ecologista, estamos dando argumentos contra la energía nuclear de uso civil desde hace décadas. En un primer momento se dijo que ni siquiera era peligrosa, después se demuestra que sí, que nunca van a ocurrir accidentes nucleares, y en los últimos 50 años se producen los dos más graves accidentes nucleares. Es decir, que nosotros hemos estado argumentando durante décadas y esos argumentos se han visto ratificados en la práctica. Pues se va la luz un día y la industria nuclear es capaz de revertir completamente ese discurso y decir que la única solución para evitar que en el futuro ocurra eso es potenciar la industria nuclear. Es que, y gente que no se puede calificar como conservadora o antiecologista asume ese discurso. Dice, no, que es una energía estable, limpia, que si se gestiona bien, que si democráticamente gestionamos las centrales en lugar de dárselas a las empresas, al final todos esos argumentos caen. Y con el gasto militar pasa algo parecido. Yo, que ya tengo muchos años en los movimientos sociales, en la década de los 80 milité activamente en el movimiento de educación de conciencia, y ahí la juventud estaba clarísimamente en contra de los incrementos de los gastos militares, de la realización del servicio militar obligatorio, Y hoy en día la juventud no está en esa línea. ¿Por qué? Pues no lo sé. ¿Y cómo se puede revertir? Bueno, pues militando y haciendo pedagogía y no cansándose, ¿no? Pero algunas veces pues te viene un poco el pesimismo, sí. Bueno, Juan, claro. Es que yo creo que las formas de comunicación han cambiado completamente. O sea, no vivimos en una era donde exista una política racional de ninguna manera. Y de hecho los argumentos, hacer pedagogía, etcétera. Y yo que he dado clases tantos años y me encanta, pero es que no funciona. Ahora estamos en otro paradigma donde las noticias falsas circulan mucho más rápido que las verdaderas. Se tiende a lo que decíamos antes, la doctrina del shock, a promover el miedo, la gente en ese clima cree más fácilmente y luego existen los sesgos de confirmación, el hecho de las cámaras de ecos que se crean en red, el hecho de que tú estás más predispuesto a creer algo que ya cuadra con tu propio esquema mental, exacto, ¿no? Y eso se va amplificando. Entonces, cuando la gente habla de militar y de los barrios, y que esto es una cosa que dice, por ejemplo, muchas veces a Antonio Maillo, ¿no? Él quiere como una política tradicional, que a mí me parece que el argumento es bueno en el sentido de que la política ahora, incluso los movimientos ciudadanos, están muy viciados por esta lógica digital que es muy perversa, pero ¿cómo huyes de eso, ¿no? Es que tampoco va a desaparecer de la noche a la mañana. Entonces, necesitamos mejores fórmulas, yo todavía no sé cuáles, para comunicarnos y precisamente que la ciudadanía no sea tan manipulable. Claro, es que habría que ver también quién está poniendo más dinero para circular estas fake news o bulos que son los que llegan a los jóvenes de hoy en día, ¿no? Bueno, entonces, y se nos olvida que es peligroso también. Hay una serie de compañías tecnológicas que están en Silicon Valley, aunque ahora se están mudando a Texas porque tienen ventajas fiscales. O sea, que es un oligopolio estadounidense el que al final está controlando la comunicación mundial prácticamente, ¿no? Y ese oligopolio tiene una serie de intereses y recordemos que están en Estados Unidos. Entonces, hace 20 años esto no existía. Probablemente tengan, bueno, pues a pesar del pesimismo que comparto, aunque yo soy un, como decía el dicho este, de un pesimista bien informado, al revés, ¿no? En fin, bueno, sabéis, ¿no? Lo que no nos queda otra, ¿no? No hay otro remedio, ¿no? Que el de, al menos, que la frontalidad de la información que se nos está presentando unívoca, porque además da igual, allí donde mire. A lo mejor lo entiendes cuando, por ejemplo, el dato que Juan ha dado, ¿no? O sea, si el país forma parte en su entramado económico a través del accionariado que está en no sé quién, en no sé cuánto, y resulta que el mayor porcentaje viene de no sé dónde, que está en... En fin, a lo mejor ahí, como la gente no es tonta, no somos tontos, ¿no? Se nos puede tratar como tales, no, pero no, yo lo jamás somos. He dicho que la ciudadanía, al revés, yo tengo mucha esperanza en la inteligencia de las personas, pero sí que creo que hay maneras muy perniciosas de adoctrinar, claro, y de manipular. Sí. Claro, porque mientras que el problema de la inmigración, eso son cuatro palabras, ¿no? Uh-huh. Formular un discurso distinto a eso en cuatro mismas palabras es muy difícil. Es complejo, ¿eh? Sin embargo, yo entiendo hasta donde llega mi capacidad que hasta tanto lleguemos a ese punto de esperanza que compartimos, que es a ver cómo se hace esto, aquí hay que estar martillo pilón, ¿no? Porque traducir la información, masticarla y hacerla entendible es lo que nos hará ser capaces de difundir el mensaje. Oye, mira, con la humildad con la que lo estamos haciendo esta tarde aquí, ¿no? Sabiendo que a lo mejor en vez de 10 millones de personas a las que estamos dispuestos a llegar, por supuesto que sí, ¿no? Pues a lo mejor no nos escuchan nada más que de 1,000, ya no escuchan más que lo que nos escuchan en nuestra casa, ¿no? Yo vengo siempre con esa expectativa y me voy mucho más contento, ¿no? Claro, porque si no, entonces es que esto es una máquina de desafección y de desesperanza permanente, ¿no? Yo estoy muy a favor de educarnos continuamente siempre, hasta que nos muramos, o sea, es que mi ideal de vida sería ese, ¿no? Y hacer pedagogía en todos los espacios donde se pueda hacer. Sí, pero mira, una cosa curiosa, ¿no? ¿Cómo se crea el argumento a posteriori? Es decir, primero se crea el objetivo, La cumbre de la OTAN del año 2014 se dijo que antes del año 2025 teníamos que alcanzar el 3% del Producto Interior Bruto en gasto militar. Es decir, que hace 10 años la OTAN estableció como objetivo que en este año se consiguiera ese resultado, ¿no? Y curiosamente se está consiguiendo. O sea, hemos creado primero el objetivo, que era aumentar eso, y después vamos a crear argumentos para que la gente nos apoye, ¿no? Y los argumentos pues pueden ser muy variados, ¿no? Digo que creo que es un dato bastante paradigmático, ¿no? Esto es un juego de trileros, ¿no? Mira la bolita, te la estoy metiendo por detrás, ¿no? Bueno, a ver, me llamó mucho la atención a Zara en tu último artículo, el de una guerra total también en medioambiental, una frase que me parece que además es gorda, ¿no? Dice, las guerras nos conducen a la fosa séptica de la historia y nos llevarán por delante, señalando que lo que sucede en Gaza, me detengo aquí, tendrá consecuencias en nuestra especie. ¿Cómo te atreves a escribir esto, chiquilla? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo te atreves a asustarnos de esta manera? Por favor. Bueno, hay varias partes, ¿no?, en ese artículo. Por una parte estaba el coste medioambiental. Por otra parte, yo creo que la guerra crea subjetividades más predispuestas a la violencia, una masculinidad tóxica, horrible, que no necesitamos más de eso. Gracias. Y ese artículo, si te acuerdas, empieza hablando de una novela que todavía no la he acabado porque es larguísima, pero casi, que es Londres de Celan, ¿no?, el autor de Viaje al fin de la noche. Es una novela lo más sórdida posible, de gente que deambula por Londres durante la Primera Guerra Mundial. Entonces son, bueno, veteranos de guerra que ya están mutilados, ambientes de prostitución, gente que está completamente perdida, que lo ha perdido todo, muy desamparada. Y esas son las subjetividades de la guerra, ¿no? En los bajos fondos. Y yo, como decía antes, que he vivido tantos años en Estados Unidos y he visto un país sin atención sanitaria, prácticamente sin atención sanitaria pública, privada, carísima, pero hay mucha gente que está desatendida. Un país donde hay más armas que personas en manos de civiles, donde hay una epidemia de adictos a los opiáceos, que nadie parece preocuparse por eso, ¿no? Yo vivía muy cerca del mayor mercado al aire libre de opiáceos de Estados Unidos, que estaba en Filadelfia, en un barrio que se llama Kensington. Y cogía el metro con esa gente, porque era la misma línea de metro la que me llevaba al trabajo y los llevaba a ellos a ese mercado al aire libre. Esas son subjetividades de la guerra. Esos son cuerpos partidos por la violencia. Entonces, eso es lo que yo no quiero. Por eso digo que amenaza a nuestra especie, ¿no? ¿Qué va a ser lo próximo? O sea, la gente se piensa que comprar misiles es una broma. No es una broma. O sea, cuando tú tienes un arma en la mano, eso transforma quién eres tú, ¿no? Se transforma la identidad individual y las identidades sociales. Me acabo de asustar. Que se nos ha pasado en un pispás. Que es muy importante, porque yo creo lo que estás diciendo, Zara, porque yo creo que no pensamos realmente en las consecuencias y que eso queda para toda la vida, ¿no? Bueno, y yo que estoy hoy con los datos, la industria armamentística estadounidense emitió más gases de efecto invernadero que Portugal y Bélgica juntos. O sea, que creo que también... Que también es importante saberlo. Prometo que es el último dato que doy ya. Y bueno, el cambio climático es una amenaza para la seguridad, porque eso, dicho por el ejército de Estados Unidos, y manejo varios informes, pues como va a provocar y está provocando ya tal masa de migrantes que están huyendo de zonas que están por debajo del nivel del mar, de sequías, etcétera, al final supone una amenaza para la seguridad nacional y no se hace nada para remediarlo, ¿no? Es como la paradoja del delirio de nuestro tiempo. Sí, la humanidad, si tiene algún riesgo de desaparecer, es por el cambio climático y por las armas nucleares. Ahí estamos. Bueno, pero hay esperanza, ¿no? ¿A que sí? No es una pregunta trampa, es una pregunta coercitiva. Decir que sí, por favor. ¿Cómo era el dicho? Pesimismo de la inteligencia y optimismo de la voluntad. Pues eso, yo creo que estoy ahí. Bueno, venga, un resumencillo, ¿no? De dónde posicionáis la energía de este mundo en el que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué porcentaje de esperanza tenéis en la capacidad que tiene el ser humano de reacción o de capacidad de respuesta, ¿no? Bueno, Y no seas malo, Juan. No es mía de un compañero de ecologista. Nosotros hablamos del tema de la ecoansiedad y tenemos un compañero psicólogo que nos trata de cuidar un poco en esa ecoansiedad, ¿no? Y dice que hay que ser optimista porque el ser humano cuando realmente es feliz es cuando está bien con las personas que lo rodean, ¿no? Y para estar bien con las personas que nos rodean, pues nos tenemos que manejar y relacionar sobre la base del amor, de la confianza mutua, de espacios de seguridad donde todos nos sintamos a gusto con todos y todas, ¿no? Y esa es la gran esperanza, ¿no? Es que así no somos felices y lo que buscamos es la felicidad en última instancia. Por lo tanto, tarde o temprano vamos a conseguir revertir todo esto, ¿no? Y tuneando a Rosa Luxemburgo, pues ecosocialismo o muerte. Tenemos que ir hacia una manera diferente de relacionarnos con los otros y con el planeta, ¿no? Vale, vale. Ha habido momentos en la historia, pocos, pero ha habido momentos en la historia donde la situación de la humanidad ha mejorado, ¿no? O sea, cayó el antiguo régimen, por ejemplo, después de dos guerras mundiales, Europa pues cayó en la cuenta de que aquello era una locura, ¿no? Y esta epifanía colectiva, después de mucho dolor y mucha sangre, pues nos llevó a la conclusión de que había que aprobar los derechos humanos durante una época, varias décadas, ¿no? Sí que ha sido garante de esos derechos hasta cierto punto. Se crearon los estados del bienestar, que era algo que no existía antes, por ejemplo, ¿no? Mejoró mucho la vida de casi todo el mundo. Se creó una clase media que no existía. O sea, ha habido momentos en la historia donde hemos sabido colectivamente hacer las cosas mejor. Yo creo que ahora estamos yendo en la dirección opuesta, pero eso no quiere decir que con el tiempo pues volvamos a caminos más amables. Bueno, pues no os vayáis, ¿eh? Quedaros un momentito porque vamos a darle paso a una pequeña cosa que va a ayudar en la línea de lo que habéis dicho, ¿eh? Papá, papá, han dicho hoy en la tele que nos tenemos que rearrimar mucho, mucho. ¿Eso qué es? Creo que te refieres a que Europa se tiene que rearmar. Ah, pues será eso que tú dices. ¿Y eso es que cada uno lleve un arma como los americanos y jugamos a indios y vaqueros? No, eso es que cada país europeo tiene que subir el presupuesto de defensa hasta llegar para 800.000 millones para comprar armas. ¡Hala! ¡Vaya pastizal! ¿Y quién tiene tanto dinero? Que hay que ser rico, rico, pero rico de verdad. Pues el problema es que sale de los presupuestos de cada país. O sea, del dinero de un país, de otro país, y así sumando, se aumenta en armas y se tiene que reducir en otras cosas. Vaya lío, ¿no? Y digo yo, que si hay tanto dinero para eso, porque hay pobreza, o gente sin hogar, o sin trabajo. Porque si se repartiera mejor, pues igual estábamos todos y todas bien y tan contentas. Claro, hija, habría que tener más partidas de dinero para el gasto social y nos iría mucho mejor, pero nadie cuenta con la ciudadanía. Pues en mi cole estamos mejor, que participamos todos y todas y decidimos las actividades que queremos hacer y cómo queremos que funcione el cole. Como tiene que ser. Para que las cosas funcionen de verdad, es preciso que la gente participe. Otra duda que tengo, papá. Si lo que queremos es vivir en paz, ¿por qué hay que comprar armas? ¿Eso no es tentar al diablo o algo así que dice la abuela? Pues porque Europa dice que hay que estar preparados para la guerra, sobre todo porque Rusia, que nos puede liar y meternos en un follón. Ya, pero con lo de que viene el lobo y que viene y que viene y luego no viene, pues ya nos hemos gastado todo el dinero. ¿Y quién es el tonto ruso ese? Un señor que se llama Putin y otro que se llama Trump, que se creen los dueños del mundo. Anda, si uno tiene nombre de señor chiquitín y el otro parece que lo tiene de tramposo. ¿Y por qué en vez de pegarse con la gente no echan, por ejemplo, una partida de ajedrez con otro y se ve si hay quien es el más listo? Y luego ya que se pongan a hablar. Pues porque cerebro me parece que no les da para mucho, pero ganas de poder y de dinero, eso sí que tienen. Pues yo propongo que se nieguen a hacer la guerra los soldados o las personas a las que mandan, que los listos esos envían a otros y ellos se quedan tan frescos. Pues sí, si no fuera nadie a la guerra, no sucederían las mismas cosas. ¡Hala! Pues a la huelga general, todos y todos. Y no a la guerra, y no queremos gastar dinero en ellas. Pues ya se nos acabó la tarde. Pues se ha acabado. Pues estas dos horas de comunicación y de proyectos interesantísimos y de una tertulia que espero a Zara y Juan. Primero, gracias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí. Que haya sido mínimamente placentera, que hayáis estado a gusto, ¿no? Que os sintáis en casa. Que además os brindamos esta porque queremos que sea nuestra casa, la vuestra y la de mucha gente, colectivos sociales, de toda la gente, de toda la catarba que hay en Córdoba, que hay mucha y muy bonita, ¿no? Y bueno, que no pretendíamos sentar cátedras ninguna, sino que cuando tú te vayas de la emisión de esta tarde, tú que nos escuchas al otro lado, pues que pienses primero que hay esperanza y segundo que la información es muy importante. Decían que la información es poder, pero es que es verdad, ¿no? Que es importante para poder tener opinión y para relativizar los conceptos que se nos venden como verdades absolutas, ¿no? Claro, por eso es importante medios como este, que contamos las cosas de verdad y con gente experta. Y que qué sabe. Poco prurito tenemos, ¿no? Como nos engordamos el ego nosotros. Hombre, aquí del claro. Tirón, ¿eh? Como tiene que ser, como tiene que ser. No, pues es verdad que no nos quedan abuelas, pero vamos que... Bueno, Azahara, muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Un placer. Por alojarme aquí esta tarde. Sí. ¿Está bien? ¿Está gustito? Está muy a gusto, sí, voy a volver y no es una amenaza. Bien. Nos parece estupendo que amenaces con volver y que vuelva. Pues me quedé con tu cara, Ya, ya te veo. Juan, gracias también a ti. Muchas gracias. Sé que eres un tío ocupado, que estás en 50 cosas, pero para nosotros es muy gratificante tener a personas, además, sesudas como lo que tú has traído esta tarde. Porque, wow, se entienden más cosas cuando se tienen datos, ¿no? Eso espero, por eso lo he seleccionado. Muchas gracias a vosotros y haberme dado la oportunidad de conocer a Zara también. Hombre, bueno, sí. Igualmente, Juan. Qué bien, qué bien. Chicas, chicos, familia, tenemos... Mira que lo decimos toda la semana y parece ya como como una letanía, pero no es verdad, Pedazo de programa. El del jueves que viene. El del 19 de junio. Que ya lo tenemos preparado. Vamos, por favor... decírselo a la vecina del tercero, que y además, bueno, os vamos a preparar también próximamente más información y más noticias. Pero bueno, hasta la semana que viene. Nos vemos.